En la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón, vamos a continuar con las razones del Nuevo Testamento. Hemos hablado específicamente de una y nos toca hoy empezar a considerar la segunda. Muchas gracias por acompañarnos, esperando que esta serie de estudios les sirvan para su crecimiento y también su desarrollo espiritual. Amable oyente, ¿nunca usted se ha preguntado el porqué del Nuevo Testamento? ¿Por qué es que Dios puso en nuestras manos un libro conocido como el Nuevo Testamento? Si usted se ha hecho esa pregunta, hoy esperamos ayudarle en contestarla, porque la lección número 2 tiene por título El porqué del Nuevo Testamento. Bienvenido a la sesión de hoy, amable estudiante. Si usted recordará, la sesión anterior tocó este mismo tema. Estamos a mitad de lección, la lección número 2 del nuevo tomo, Introducción al Antiguo Testamento. Le quiero recomendar de nuevo, apreciado estudiante, a que consiga su material de estudio. El material de estudio tiene mayor información que a veces podemos dar a través de esta sesión. Y el material por escrito le ayudará a estudiar más a fondo algunos de los puntos que estamos compartiendo con usted a través de este programa. Le felicito por su interés en aprender más. Para conocer a Dios hay que estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia hay que tener mayor interés en estudiarla en una forma sistemática. Hay 4 razones del propósito del Nuevo Testamento en el plan de Dios. La primera de ellas, ya lo hemos comentado en la última sesión, y era que la misma Escritura nos dice el porqué. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16 y en Juan capítulo 14 que fueron pocos los que se convencieron de la deidad de Jesucristo durante su ministerio terrenal, y que por esa razón Dios, el Divino Maestro, sabía que había la necesidad de una revelación por escrito, y es por eso que el Espíritu Santo hizo provisión para esta revelación, conforme nos dice Juan 14, el verso 25 y el verso 26. Permítame ahora presentarle 3 razones más por cual Dios nos ha dado el Nuevo Testamento. La segunda de las razones es que el Antiguo Testamento exigía una revelación más desarrollada. En el Antiguo Testamento vemos que, a pesar de haber sido escrito por unos 30 autores de distintas ocupaciones y rangos, y a través de 16 siglos, formaba un solo libro sobre la revelación de Dios. En el Nuevo Testamento vemos el mismo milagro. El Espíritu Santo inspiró a unos 8 o 9 hombres quienes escribieron todo el Nuevo Testamento. Al contemplar la manera tan natural con que escribieron y al observar el contenido del libro, notamos que Dios les dio experiencias muy variadas, las cuales son aplicables también para nosotros hoy día. Por estas y muchas otras razones, concluimos, amable oyente, que este es el libro de Dios, y el que lo inspiró es aquel que nos hizo. Por lo tanto, conoce todo lo que está en nuestro corazón. Ahora bien, al comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo, vemos cómo el uno es el cumplimiento del otro. Dicho de otra manera, el Nuevo Testamento es el desarrollo lógico y glorioso del Antiguo Testamento, y para comprender bien al uno, es necesario estudiar el otro, llegando los dos a ser partes de un todo. Si comparamos, por ejemplo, los primeros capítulos de Génesis con los últimos capítulos del Apocalipsis, vemos que hay una analogía entre ellos. Además, en cuanto a la unidad de los dos testamentos, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 9 y verso 10, se explica lo siguiente: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo y que el Nuevo está escondido en el Antiguo. Lo que es muy obvio, amable oyente, es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, siendo el verdadero autor de ambos. Esa es la segunda razón. Permítame ahora presentarle la tercera razón del propósito del Nuevo Testamento en el plan de Dios. Y es esto: Dios se quiere dar a conocer, se quiere revelar al hombre. El propósito del Señor al darnos el Nuevo Testamento fue el mismo que tuvo al darnos el Antiguo. Bien recordará, amable oyente, si usted fue uno de los estudiantes en el primer curso, Introducción al Antiguo Testamento, que Dios quiere revelarse al hombre. Lo hizo a través del Antiguo Testamento y lo hizo a través del Nuevo Testamento. Porque ambos nos llevan a la persona singular de Jesucristo. Es decir, Dios quiso revelarse al hombre y comunicarse con su criatura, deseando que toda persona en la tierra le conociera y se estableciera así un círculo de amor. Puesto que en el Antiguo Testamento no era una revelación completa, necesitó del Nuevo para que el hombre supiera todo lo que el Padre Celestial deseaba dar a conocer. Además, como todos hemos de ser juzgados por Jesucristo, según hayamos creído en él o no, era necesario que la palabra de Dios incluyera la historia de su vida, de su obra, de su muerte y de su resurrección, en términos sencillos y comprensibles por todos. Por otro lado, la verdadera razón para que se escribiera el Nuevo Testamento fue que Dios quería que el nuevo pacto fuese registrado, a fin de que los hombres no tuvieran ninguna excusa para no participar de los beneficios inherentes al Evangelio. Haciendo una división a grandes rasgos, diremos que el Antiguo Testamento empieza con narraciones históricas. Luego vienen los libros poéticos registrados en los Salmos y Proverbios y termina con profecía. El Nuevo Testamento también empieza con historia. Luego vienen las enseñanzas de las epístolas y termina con profecía. Al ver esto, concluimos que Dios quería que nuestra fe tenga una base sólida sobre hechos históricos, que las enseñanzas tengan una íntima relación con la historia y que la profecía esté de acuerdo con la historia y la doctrina. En todo caso, la historia que más nos concierne es la de Jesucristo, el Salvador del mundo. Bien, ya hemos visto tres de las razones del porqué del Nuevo Testamento en el plan de Dios. Para repasar, hemos dicho que la misma Biblia nos dice que era necesario algo por escrito para que los hombres se convencieran de la deidad de Jesucristo. En segundo lugar, el Antiguo Testamento exigía una revelación más desarrollada. En tercer lugar, Dios, como lo hizo en el Antiguo Testamento, quiere darse a conocer en el Nuevo Testamento. Y en cuarto y último lugar, nosotros como hombres, es decir, la humanidad, tenemos la necesidad del Nuevo Testamento. Amable oyente, los cuatro evangelios juntos nos presentan un cuadro adecuado del Mesías, de modo que tanto los judíos ni los gentiles deben pedir más evidencia para creer en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios y la única esperanza de la salvación para la humanidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos la historia del desarrollo del cristianismo en el mundo durante una generación, mientras que las epístolas nos enseñan cómo vivir la vida cristiana. Además, es en las epístolas donde vemos la presentación y solución de problemas espirituales y morales, no basadas en teorías humanas, sino en difíciles experiencias que atravesaron las iglesias de aquel tiempo. De esta manera, vemos entonces en conclusión que el Nuevo Testamento fue útil desde el día en que fue escrito. Es útil hoy como historia, como medio de enseñanza y como profecía. Las promesas en el Nuevo Testamento son las promesas de Jehová, y las verdades allí reveladas son verdades eternas que fueron escritas, como dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios, porque Dios en su sabiduría nos dio el Nuevo Testamento. Aquí concluimos la lección número 2. Hay 4 preguntas a final de la lección que servirán para un buen repaso de la materia. Le invito a que tome un poquito de tiempo a final de este programa de radio y trate de contestar las 4 preguntas que se encuentran allí. Tome de su tiempo, repase la lección y ponga sus apuntes ahí en el mismo libro de estudio. Permítame ayudarle con 2 de las preguntas. La primera de las 4 dice así: ¿de qué forma preparó el Antiguo Testamento al mundo para la venida de Jesucristo? Bien recordará, amable estudiante, que el Antiguo Testamento contiene muchas profecías acerca de la persona de Jesucristo. Desde el principio, en Génesis capítulo 3, Dios está dando a conocer al hombre que vendría uno que derrotara al enemigo de nuestras almas. El Antiguo Testamento, en sus narraciones históricas, en sus libros poéticos, en sus libros de profecía, hablan de lo mismo: el gran amor de Dios para con nosotros. Pero aún a pesar de todo esto, el Antiguo Testamento necesitaba del Nuevo para completar el mensaje divino. El Nuevo Testamento se comprende bien tomando únicamente en cuenta las explicaciones y profecías del Antiguo. Ambos vienen a formar parte de las Sagradas Escrituras, la Biblia, el libro divino de Dios. Ahora vayamos a la pregunta número 3. ¿Por qué fue escrito el Nuevo Testamento entonces, en vez de solo haber transmitido sus enseñanzas verbalmente de una generación a otra? Vimos por lo menos 4 razones de el porqué del Nuevo Testamento en el gran plan de Dios. En primer lugar, las mismas Escrituras nos dicen que eran pocos los que estaban convencidos y que era necesario algo por escrito. En segundo lugar, el Antiguo Testamento exigía una revelación más desarrollada. En tercer lugar, Dios, como lo hizo en el Antiguo, lo quería hacer en el Nuevo, es decir, quería revelarse al hombre. Y en cuarto lugar, era necesario para nuestro propio bienestar conocer la historia del Salvador, aprender cómo vivir la vida cristiana y tener esperanza en las profecías de lo que le espera a la Iglesia y al resto de la humanidad. Bien, le dejo las otras 2 preguntas a su criterio. En la próxima sesión estaremos estudiando la introducción a los 4 evangelios, la lección número 3. En ella veremos cómo es que los 4 evangelios forman parte del Nuevo Testamento y cuáles han sido algunas de las objeciones a la inspiración de los evangelios y cómo es que ellos, es decir, los evangelios, presentan la vida de Jesucristo en distintas formas. Quiero animarle de nuevo, amable oyente, que se convierta no solo en un cristiano, sino en un cristiano verdadero, un amante del estudio de la palabra de Dios. Le espero en la próxima reunión. Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios. Estamos ahora con la introducción al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos sirve hoy tanto como historia como un medio de enseñanza y también profecía. Escríbanos, le daremos toda la información que necesite acerca de nuestros estudios por correspondencia. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.